Es muy importante porque Hodgson siempre me decía, algún historiador que no sea especialista en cine tiene que romper una lanza y decir que el cine es historia. Hasta que no consigamos esto, no lo habremos puesto una pica en plan. Explicamos lo que dijo 2005, Peter Borg, en el libro Visto y no visto. Tenéis los conocéis, pero tenéis los datos bibliográficos que están en las actas. Dada la importancia que tiene la mano sujeta a la cara y el ojo y el cerebro que la dirigen, convendría a hablar del realizador cinematográfico como historiador. La capacidad que tiene una película de hacer que el pasado parezca estar presente y de evocar el espíritu de tiempos pretéritos es bastante evidente. En otras palabras, dice Peter Borg, el testimonio acerca del pasado que ofrecen las imágenes es realmente valioso, complementando y corroborando el de los documentos escritos. Muestran ciertos aspectos del pasado a los que otros tipos de fuentes no llegan. Yo le corroboro lo que ayer se exponía.